Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que entrando en nuestra web nos puedes escuchar vayas donde vayas gracias a la escucha online y, por supuesto, también cuando quieras gracias a los podcasts. Juntitos compartiendo este jueves, ya es 21 de octubre del 2021, un jueves en el que vamos a tener los cielos casi despejados y en el que bajan algo las temperaturas, no mucho, pero algo bajan, 29 grados de máxima y 12 de mínima. Cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy, que lo tenemos bien, pero que bien cargado, ¿eh? Enseguida nos vamos a ir con el debate en el que hablaremos sobre las redes sociales, sus posibilidades y peligros en la sociedad actual. Para ello, vamos a contar en nuestra mesa abierta con la colaboración de Almudena González, es periodista desde Constantina, Elena Fernández también es abogada, nuestra compañera de los viernes, y también tendremos a nuestro compañero Ángel Oliveros para hablar, como decimos, de los beneficios y de los peligros que tienen las redes sociales en la mesa abierta, en el debate que vamos a tener enseguida aquí en Helves en la Onda. Sobre media, nuestro boletín informativo. Poco después tendremos a Isabel García Cardoso, delegada de Empleo, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Helves, que nos hará un balance sobre esta primera ruta gastronómica saboreando el río y el mar de Helves y nos trae novedades del plan Contigo en nuestra localidad, relacionadas con el empleo y con el comercio. En la entrevista de la semana, ojo, hoy vamos a charlar con Joana Jiménez, que protagoniza el concierto Cantando la Navidad, organizado por la Hermandad del Rocío de Helves y programado para el próximo 4 de diciembre en el Teatro Municipal. Y por último tendremos Generando Igualdad, donde Ana María Prieto, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Helves, va a entrevistar a Carolina Ramos, autora de la novela English Coffee. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Helves en la Onda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y, además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Como te digo, enseguida vamos a charlar en esta mesa de debate sobre las redes sociales y cuál es el uso que le estamos dando. Eso será enseguida. Antes arrancamos con The Weeknd, la canción se llama Take My Breath y empezamos Helves en la Onda. Thank you. maravillosa canción de The Weeknd que nos da el paso para irnos con nuestra mesa de debate hoy aquí en Jerves en la Onda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues como hemos avanzado al principio del programa, en la entrada, hoy en esta mesa maravillosa que montamos cada jueves en Ahora Radio, donde opinamos, hablamos y conocemos además los diferentes puntos de vista sobre diferentes situaciones, hoy pues hemos decidido hablar sobre las redes sociales y el uso que le estamos dando. Ya estaban fuertes antes de la pandemia, pero llegó este maldito bicho que lo ha removido todo, y las redes sociales también han sido grandes beneficiarias en algunos puntos, y la verdad es que ha sido la manera de encontrarnos, de poder seguir charlando y teniendo nuestra red social, pero de manera virtual. Para hablar de esto tenemos a diferentes invitados. Vamos a empezar a saludarlos, porque por un lado tenemos a Elena Fernández. Ella es abogada y la vamos a saludar. Que tiene que estar por ahí. Elena, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? También tenemos por aquí a nuestra compañera Almudena González, que es periodista desde Constantina. Almudena, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y tenemos a nuestro colaborador de lujo, Ángel Oliveros. Bienvenido, Ángel. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, espero que no las redes sociales o la tecnología no nos la juegue, porque hoy, por ejemplo, estamos haciendo una de estas movidas que hacíamos en tiempos de confinamiento, en tiempos en los que se decretaban qué trabajo era esencial o qué trabajo no era esencial, ¿no? Y funcionábamos a través de tecnología, como decimos. Almudena está en su Constantina natal, ¿verdad, Almudena? Sí, aquí me encuentro y escuchando como siempre. Vale, vale. Y nuestra compañera Elena Fernández, que bueno, no ha podido venirse, y creo que está en su bufete, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, trabajando. Es muy, y que no falte. Y que no falte, exactamente. Bueno, qué importancia, ¿eh? Las redes sociales. De hecho, nosotros estamos, como decimos, haciendo el debate por una de ellas, una que se puso también muy de moda en confinamiento, como es la plataforma Zoom. Pero qué importantes son las redes sociales, y yo os voy a preguntar para qué la usáis cada uno de vosotros. Vamos, si te parece, empezamos por ti, Elena. Bueno, yo fundamentalmente, nosotros en el despacho, somos un despacho de tres mujeres jóvenes, y vamos con los tiempos, por lo tanto utilizamos las redes sociales para publicidad, para hacer también un poco de el rol de la información. Intentamos llevar un poco la información de a pie a los ciudadanos, a nuestros clientes, a nuestros seguidores, y sobre todo eso, tema de publicidad. No tengo tampoco mucho tiempo de meterme en redes sociales por hobby, pero bueno, sobre todo por el tema de publicidad en el despacho y para aprender mucho marketing digital, cómo publicitar, cómo llegar a más gente, conseguir clientes. Ya no es como antes, que antiguamente se conseguían los clientes, eso es, se sigue haciendo por el boca a boca y demás, pero hay muchísimos clientes que se reciben, en mi caso, por internet, y estamos muy acostumbrados ya a la respuesta inmediata. El cliente te manda un mensaje por Instagram, tú le contestas en cuestión de 5 minutos y así entablas una cierta relación con el cliente. Ya no tiene nada que ver con el cliente de antes. Te lo llevas al ámbito más profesional, las redes laboral, sociales. Sí. ¿Pero utilizas de manera privada también alguna red social? Sí, en el tiempo que puedo y me deja la vida en general, sí. Pero vale, es verdad que sobre todo lo utilizo más en el ámbito profesional. Porque ya te digo, intento siempre llevarlo a mi tema profesional. Y ya después acabo tan harta que ya después me da hasta coraje. Claro. Pero sí que es verdad que bueno, lo utilizamos porque es que esto está a la orden del día. Sí. Ángel Oliveros, ¿para qué utilizas tú las redes sociales? Bueno, yo no soy un experto en redes sociales, como tú me conoces muy bien, pero las utilizo perfectamente. Pero solamente utilizo y sé de lo que tengo. Lo demás pues no entro en profundidad en ella porque... Yo sé que tú, de manera privada, para lo que es entablar conversaciones o charlar con amigos o ver fotos y tal, no las usas. No. O sea que las usas siempre para el conocimiento, ¿no? No, tú, mira, nosotros tenemos una relación con esta emisora desde el 2006, pero desde el 2003 hago mis programas de radio y televisión, Confidencia en el Camarote, que es una utilización de las redes. Porque después lo ponemos en YouTube, donde tengo más de 200 programas, y unos 10, no me acuerdo si son 10.000 y pico de suscriptores, y también en Facebook tenemos 3.000 y pico de amigos, en una página que tengo allí también, o sea que, y además tengo mi página web, angelolivero.com, que es una página que la empezamos en enero, y ahora mismo tiene cerca de 12.000 visitantes, o sea que yo eso lo utilizo perfectamente, pero después no me cuente más, porque ahí me atasco, enseguida. Ahora seguiré preguntando, quiero hacer un poco el escaparate, ¿no? del uso de las redes sociales, ¿no? De cada uno de los invitados de hoy. Almudena González, en tu caso, ¿para qué utilizas tú las redes sociales? ¿Cómo funcionas tú con las redes sociales? Pues bueno, en mi caso, sobre todo es profesionalmente. Yo, bueno, como bien has comentado, pues soy periodista y claro, me dedico a la información y las redes sociales es una autopista de información constante que nunca para y me paso pues la mitad del día conectada a redes sociales, ya sea para informarme o también para realizar pues tareas profesionales propias mías que gestiono y llevo pues redes sociales de empresas y de... Y de otras instituciones. ¿Pero las utilizas también de manera privada? Pues yo creo que como decía la compañera Elena, ya de manera privada ya no te quedan fuerza porque le echas tanto tiempo y tantas ganas que salga bien en la parte profesional y mientras más las conoces, por lo menos en mi caso, mientras más conozco las redes sociales, menos intento que sean una exposición de mi vida privada. Así que coincidimos entonces que las redes sociales... enfocadas hacia un campo profesional son una gran herramienta, ¿no? para nuestro empleo. Sí. Decidimos en eso. Sin duda. Hay nuevos trabajos. Esto también se ha convertido en un nuevo nicho de empleo en el que pues hay youtubers, influencers. Esto es la parte quizás más llamativa, pero como bien decía Almudena o Elena González, volcar nuestro trabajo también en las redes sociales significa que mucha más gente, ¿no?, ve, como decimos, ese escaparate. Pero claro, las redes sociales tienen un contrapunto. Hay una parte negativa que también vamos a abordar. Pero en el caso, por ejemplo, de las partes positivas, que con lo que yo quiero arrancar, en el caso de Ángel Olivero, que muestra todo ese trabajo, ¿no?, de conocimiento de la gente que forma parte del mundo de Confidencias en el Camarote, que es un programa que ahora mismo está pausado, pero que volverá en cuanto sea posible. Pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que hay una de las personas que últimamente lo está haciendo mucho, pero que ha servido mucho para acercar los pueblos más lejanos, por ejemplo, hacia la gente que estamos más pegadas a la capital, ¿no? Pueblecitos que a priori parecían como aislados. Las redes sociales han hecho que las distancias sean mucho más cortas. Almudena, yo esto quiero que me lo expliques. Pues sí, como bien dice, bueno, no me gusta decir que yo soy en un pueblo alejado porque al fin y al cabo pues todos estamos conectados. Pero sí es verdad que las herramientas sociales pues son sencillas y fáciles y han demostrado, como comentábamos antes, que sobre todo en la pandemia, que nos mantienen tan conectados. O sea, conectados estamos todos en la misma red, da igual que vivas en Madrid o en Constantina. Sin duda ha revolucionado la forma de trabajar y de comunicarse, y para las zonas rurales como la que yo habito, pues es una ventana al mundo. Eso está claro, puedes llegar a mucha más audiencia y demás con el mismo clic que está haciendo alguien en Madrid, ¿no? Como comentaba. Claro. Yo decía, además, esto de acercarlos, bueno, pues hay unas distancias, ¿no? Y muchas veces a lo mejor no conocemos bien nuestro entorno y antes tendríamos que coger coche y darnos una vuelta. Ahora, antes de darnos esa vuelta, que también es necesaria, podemos saber exactamente a dónde queremos ir o lo que queremos ver, ¿no? Y eso quizás ha acercado mucho el día a día de estos pueblecitos al gran público, ¿no? Y eso es llamativo. De vez en cuando aparecen que sí, el pueblo este pitufo que hay por cerca de Ronda se hace viral porque es muy curioso. realmente si no tuviesen las redes sociales, a veces estas cosas no funcionarían. O ciertas citas, ferias, exposiciones, concentraciones que se hacen en este tipo de municipios, que son muy llamativas, que antes quedaban solo para lo que era la comarca, pues ahora realmente pueden tener público, ¿no?, de muchas partes de la provincia o incluso fuera de ella, si la cosa te convence como para pegarte un buen viaje para verlo. Pero claro, yo decía yo, sí. La parte negativa de las redes sociales es que esta es la parte que quizás no vemos. Y yo no quiero entrar en ella sin entrar un poco en la valoración en el que qué nos pasa con las redes sociales. Y si quieres, Elena, arrancas tú. ¿Qué nos pasa con las redes sociales? Que solo vemos lo positivo, pero no vemos lo negativo. Bueno, primero, en cuanto a la rama del derecho se refiere o al tema legal, las redes sociales lo que aportan es que favorecen derechos como el acceso a la información, a la cultura, a la libertad de expresión, etcétera. Entonces, eso es bastante bueno en cuanto a la sociedad, porque nos da la posibilidad de acceder a muchas cosas que a lo mejor antes de las redes sociales no podíamos, pero después está la parte negativa. Y es que en nuestro derecho positivo no existe una regulación de redes sociales en cuanto a los derechos, obligaciones, delitos, etcétera. No existe esa regulación. Pero sí que es verdad que hay distintas normativas, como por ejemplo la Ley de Protección de Datos, la Ley 34/2002 de Servicio de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. ¿Qué pasa? Que como no existe ese derecho positivo, tenemos que acudir a delitos informáticos, ya sean estafas informáticas, daños informáticos, intrusismo, pero sobre todo lo que más se suele dar es delitos como la suplantación de identidad, el acoso o el ciberbullying, las calumnias, difamación, chantaje, aparece el derecho al honor, a la intimidad, etcétera. Y también existen numerosos casos de fraude incluso en redes sociales, que no sé si habréis escuchado últimamente, hay influencers que han estado publicitando una serie de productos y resulta que esos productos han acabado siendo copias de marcas establecidas, marcas caras. Entonces, ahí aparecen fraudes a través de redes sociales, de los influencers, etcétera. ¿Qué pasa? Que aquí hay un conflicto de derechos. Está el derecho a la libertad de expresión, porque hoy en día en redes sociales lo hablamos todo. Con la libertad de expresión vamos siempre. Es que como yo tengo libertad de expresión, yo puedo decir lo que yo quiera. Pero la libertad de expresión de una persona termina cuando empiezan los derechos de otra persona. Mi derecho a la intimidad, mi derecho a mi propia imagen. Entonces, ahí es donde está el conflicto. Y sobre todo, el problema aparece cuando vamos a imaginarnos que una persona se crea un perfil falso y lanza una noticia falsa, ¿vale? Fake. Una noticia fake, la lanza al público. O, por ejemplo, publica una foto de alguien desnudo, por ejemplo, ¿no? Y eso se hace viral. Si nosotros no conocemos la identidad de la persona que inicia eso, y si se hace viral y llega a miles de personas y no conseguimos identificar quién ha sido la persona que ha lanzado eso, ¿cómo denunciamos nosotros que esa persona o quien sea ha podido cometer determinados delitos? Entonces, ahí se concadenan demasiados intereses, derechos, obligaciones, delitos, claro. Y eso es un tema un poco amplio. Internet tiene muchos brazos. Entendamos que lo que volcamos a Internet, lo que vayamos a publicar en nuestras redes sociales, aunque lo borremos de nuestro muro, nunca se termina de borrar del todo. El derecho al olvido. Todo se queda registrado, se puede hacer eco, diferentes bots, páginas web que simplemente utilizan y cogen contenido, y eso queda ahí registrado siempre. Yo creo que es prácticamente imposible borrar algo por completo de Internet. Por lo tanto, Claro, a veces tenemos que pensar un poco qué es lo que queremos publicar, ¿no? Y aquí abro un poco la mesa de debate. Tenemos unos 4 minutos antes de que llegue el informativo, el boletín, pero vamos, vamos a continuar después del boletín, lógicamente. Pero quiero abrir un poco el debate. ¿Hay poco en la ciudadanía que hay? ¿Desinterés? ¿Desinformación? O que somos demasiado viscerales y a veces no pensamos qué es lo que estamos publicando en las redes sociales. ¿Quién quiere empezar? ¿Ángel, Elena, Almudena? Yo creo pues que eso tiene una complicación muy grande. Yo creo que Elena podría explicar un poco mejor todo eso, porque los que vamos a la práctica ponemos lo que estamos haciendo y no nos fijamos en mayores cosas. Como tú no insultas a nadie, como tú no limites la libertad de nadie, pues tú... Sí, pero es que lo peor es que hay gente que de verdad te insulta. Amenazas. Hay amenazas de muerte. Hay suplantación de personalidades. Robo de cuentas. Hay un montón de gente que no sabemos en qué beneficio, pero o es que tiene demasiado tiempo y una conexión de banda ancha, pero realmente utiliza las redes sociales para un ataque sistemático, ¿no? Contra diferentes personas o diferentes momentos, ¿no? Entonces, claro, es lo que yo digo, si todo se queda registrado, deberíamos de ser un poco más responsables con lo que opinamos. Vamos a darle también voz a Almudena, que creo que va a entrar. Almudena. Sí, bueno, yo quería comentar entre las principales desventajas que tiene desde mi punto de vista profesional, que ya la apuntaba Elena, es la desinformación. Porque evidentemente no todas las redes sociales, ni todo el Facebook, ni la información que encontramos en Internet está gestionada por gente que se ha formado para gestionar información. Que gestionar información es una labor y da igual la herramienta que tengas, pero para esa labor tú tienes que tener una formación mínima, ¿no? Y unos criterios que se suponen a la profesión periodística, como puede ser la ética, la contextualizar el contenido, contrastarlo. Evidentemente eso, pues, si cualquiera se dedica a fabricar información, ¿no? Y a lanzarla, pues es peligroso porque evidentemente desinforma más que informa. Y eso pues también influye en la opinión pública y en algunos casos puede llevar a diferentes consecuencias. Yo siempre creo que las redes sociales son una herramienta. Y la herramienta, pues en todos los trabajos la gente se forma antes de coger una herramienta. Si vas a un taller o a cualquier sitio, que es más práctico este ejemplo, pues cualquiera se tiene que formar antes de utilizar una herramienta. ¿Cuánta razón? Y esto es una, eso es, y esto es una herramienta que se está poniendo en manos de todos y la mayoría de la gente no se informa, no se forma. Da igual para qué las uses, aunque las uses solamente para mantener tu contacto con familiares o amigos. Sí, tienes que tener un mínimo de formación, ¿no? A qué te expones, qué condiciones tienes. Elena, no sé si tú quieres apuntar algo. Te doy 30 segundos que entramos a... Yo estoy completamente de acuerdo y suscribo todo lo que está diciendo Almudena porque creo que hace falta formación e información, como decía Ángel. Totalmente. Necesitamos tener información de, oye, si yo hago esto y lo hago de esta manera, ¿qué consecuencias legales puede tener? Porque si un niño con 18 años o menos que no tenga información o personas que no tengan acceso a ese tipo de información se lanzan a las redes sociales y hacen cualquier cosa sin conocimiento, puede tener consecuencias y creo que es muy necesaria más formación y más información. Totalmente de acuerdo. Ahora, justo cuando termine el boletín informativo, te voy a preguntar, Elena, sobre las consecuencias legales que nos podemos encontrar si cometemos alguno de estos delitos, ¿vale? Así que, si os parece, hacemos una pequeña paradita y enseguida retomamos esta mesa de debate sobre las redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. La plataforma Gelveña por un Centro de Salud Digno ha convocado una nueva concentración que tiene lugar el jueves 21 de octubre delante del Centro de Salud de Gelmes, ubicado en la urbanización Virgen del Rocío de nuestra localidad. Su intención es informar a la ciudadanía del estado actual del centro, así como para informar de una concentración a nivel provincial convocada para este sábado 23 de octubre en Sevilla. Escuchamos a Rafael Polo, de la Plataforma Ciudadana por un Centro de Salud Digno. Estamos ante una estrategia política andaluza. Entonces, en concreto, en la provincia de Sevilla, en el último mes, ha habido 30 movilizaciones. Y el sábado 23 de octubre, habrá una gran manifestación en Sevilla. Ahora Radio, la 88.6 FM, continúa en esta temporada 2021-2022, en la que se celebran los 20 años en las ondas, ampliando su programación semanal, con la intención de dar voz a un mayor número de colectivos de la localidad, ofreciendo contenidos interesantes a la audiencia. En esta ocasión, con un programa semanal nuevo que arranca, que se llama Cuídate Mucho, y que ha sido iniciativa del Centro Municipal de Información a la Mujer de Gelves y la propia emisora, con el apoyo de las delegaciones municipales de Igualdad y Comunicación. Se trata de un espacio semanal que se emitirá ya desde el próximo lunes 25 de octubre en directo de 8 de la tarde a 9 de la noche, reponiéndose en diferido los domingos de 11 de la mañana a 12 del mediodía, en el que varias mujeres profesionales de nuestra localidad ofrecerán sus consejos a un público femenino para que puedan mejorar su salud física, emocional y psicológica. Estas profesionales son Asunción Baeza, Nutrición y Dietética, Cristina Díaz, Podología e Higiene Dental, Emi García, Psicología y Sexología, María Ángeles Maya, Terapias Holísticas y Clara Vaquera, Estética y Cosmetología. Unas mujeres a las que se podrán ir sumando otras profesionales que compartan sus inquietudes, formación y experiencia en las próximas semanas. Este programa estará conducido por la informadora del Centro Municipal de Información a la Mujer de Gelves, Ana María Prieto, quien se encargará de moderar las mesas redondas en la que las participantes compartirán temas relacionados con sus respectivas especialidades de una manera amena y agradable. Una veintena de personas disfrutaron el pasado viernes 15 de octubre de una visita cultural organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Gelves y subvencionada por la Diputación de Sevilla. La visita comenzó a las 5 de la tarde desde el Arco de la Macarena con una duración de 2 horas y media, en la que el guía experto en la materia, Juan Luis Rabé Prieto, llevó al grupo en primer lugar al Centro Mudéjar para visitarlo detenidamente, al igual que a la Iglesia de Omnium Santorum, la de Santa Marina y la de San Julián. La Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Gelves vuelve a ofrecer este año el servicio especial y gratuito de microbús hasta el cementerio municipal para facilitar el traslado y la asistencia a la misa de difuntos que se celebrará el próximo 2 de noviembre a las 12 del mediodía. Las salidas de los 3 autobuses previstos tendrán lugar desde la delantera de la emisora municipal de esta casa de Ahora Radio, que está situada en la calle Granada número 3, en los siguientes horarios: las 11 menos cuarto, las 11 y cuarto y las 12 menos cuarto. El recorrido establecido será Ahora Radio, el IES Antonio Álvarez López, el Polideportivo Municipal José María Cantón Márquez, la Plaza del Pirraca, o lo que es lo mismo la del Redondel, la Plaza del Pilar, el Ayuntamiento y la esquina de las piscinas del Cañuelo. Alcaldes y alcaldesas del Aljarafe pedirán de forma conjunta una reunión al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para abordar la situación insostenible del Hospital San Juan de Dios. Así lo ha anunciado el alcalde de Bormujos, Francisco Molina, al término de una reunión que han mantenido con los regidores y los portavoces de los municipios a los que este centro hospitalario da servicio para escuchar las conclusiones del informe elaborado por el Comité de Empresa del Hospital del Aljarafe. A la reunión, celebrada en Bormujos, han asistido prácticamente la totalidad de alcaldes y alcaldesas socialistas de la comarca, además de los regidores socialistas de Chucena e Hinojos en Huelva y los alcaldes de Bollullos de la Mitación y Aznalcóllar, ambos de Izquierda Unida. Y en cuanto al tiempo, y encontramos en Gelves los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 29 grados de máxima y los 12 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. pasamos a nuestra mesa de debate, a esta mesa abierta con Ángel Oliveros. Ángel. Hola. Hola de nuevo. Almudena González desde Constantina, periodista. Almudena, de nuevo, hola. Hola de nuevo a todos. Y Elena Fernández, que había dejado yo, abogada, que había dejado yo una pregunta en el aire, ¿no? Antes de irnos con el boletín informativo, que era cuáles son las consecuencias a las que nos podemos enfrentar si nosotros somos los que hacemos estas prácticas de hater o ciberbullying o suplantación de identidad en las redes sociales, porque ya se han hecho, hay jurisprudencia de esto, ya se han... Bueno, de hecho hay un rapero que es Baltonic, que por sus letras y demás y por una serie de tweets que también puso, pues enfrenta que tiene pena de cárcel, ¿no? Elena, cuéntame. Sí, a ver, lo primero que tenemos que tener claro, y el caso que tú acabas de poner es muy claro, que todo lo que hagamos en redes sociales tiene consecuencias. Nos pensamos que las redes sociales son cosas que, oye, yo pongo lo que yo quiera. No, no. Lo que hacemos tiene siempre sus consecuencias. Es verdad que no toda actitud o toda acción en redes sociales son susceptibles de ser un delito. No todo es un delito. Es verdad que hay circunstancias, no sé si lo sabréis, pero en Facebook, por ejemplo, cuando te metes un poco más en política a fondo, sea como sea, y cruzamos una línea que Facebook entiende que no se debe de cruzar, Facebook te cierra tu cuenta durante X días porque considera que estás haciendo un mal uso de su red social. Entonces, esto son actitudes o acciones que llevamos a cabo en las redes sociales que no son susceptibles de aplicársele ningún tipo penal, pero que es cierto que tiene consecuencias administrativas, en este caso, de la propia cuenta. Pero sí que es verdad que hay circunstancias que dan lugar a la aplicación de un delito. Bien sea, por ejemplo, un delito de injuria. Si cometemos algún tipo de o hacemos cualquier acción dentro de las redes sociales que sea lugar a la imputación de un delito de injuria, tendremos la posibilidad de que se nos aplique una pena de prisión de 1 a 3 años. Igual pasa con las calumnias, prisión de 1 a 4 años. Después están otro tipo de delitos que son delitos informáticos, el sabotaje, la piratería, o incluso ya llegamos a situaciones como el ciberbullying, que ya eso es un tema un poquito más delicadillo. Pero sí que es verdad que tenemos que tener claro que todo lo que hagamos en redes sociales va a tener consecuencias. Deberíamos de... Claro. Bueno, no sé, perdona, te interrumpí, Elena. No, dime, sé si querés... dime. Lo que te quiero puntualizar es que, como decía antes, la cuestión está en la carga probatoria. Yo no puedo probar. Si hace poco pasaba con una, no sé cómo se llama esta mujer, que ella es cómica y demás, que pusieron se hizo viral unos tweets falsos en relación al tema del volcán. Es que no me acuerdo cómo se llama esta mujer. Y entonces ella decía, bueno, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el problema? Que era tweets falsos que se habían puesto en circulación y se habían hecho virales. Le habían suplantado un poco la cuenta, ¿no? Entonces, claro, se habían hecho virales estos tweets falsos, eran como capturas de pantalla, si no recuerdo mal. Pero ¿cuál es el problema? Que ya había rodado por tantísima gente que, como conocía ella, quién era la persona que había puesto en movimiento esa noticia falsa. Madre mía. Entonces, claro, ahí te encuentras atado de pies y manos, porque ¿qué haces? ¿Cómo lo pruebas? Pero yo quiero... Claro, y luego dime, Almudena, sí, que quiero lanzar yo también una pregunta. Decía, pero... Respecto a lo que decía Eva, luego la dificultad de revertir esa desinformación, ¿no? Porque, claro, ella puede poner en su cuenta que ese tuit es falso, claro, pero no va a llegar a todo el mundo al que le ha llegado ese tuit falso. Claro, este es el problema. La consecuencia, ten en cuenta que quien retuitea eso probablemente diga, hay que ver esta mujer que es una tal, que es una Pascual, que es un no sé qué, que es un... O sea, ya es una concatenación injurias, de calumnias, de noticias falsas, que ya que ellos se hace una madeja un poco más grande. Sí, bueno, Donald Trump, que tenía muchas cosas malas, pero algunas cosas buenas, él denunciaba mucho, y es cierto que muchas veces hay auténticas conspiraciones pagadas con muchísimo dinero para generar rumor o noticias falsas sobre algo en concreto para desestabilizar o cambiar la opinión de la gente. O sea, que tengamos en cuenta que muchísimas veces somos parte o formamos parte de una conspiración para hacer un cambio u otro, que es muy grande. Es igual como esos grandes titulares que aparecen en diferentes redes sociales, sobre todo en Facebook, son titulares enormes, como que te impactan mucho, pero que después realmente la noticia no tiene importancia ninguna, ¿no? Esto debemos de entender que esos periódicos digitales funcionan por clics. Cada vez que una persona entra, es un dinero que le entra para publicidad y demás, ¿no? Todas estas cosas debemos de aprenderlas porque son así. Pero son gravísimas. Pero funciona así, ¿no? Y deberíamos, ¿cómo podríamos nosotros enseñarles a nuestros hijos, que son los que van a entrar en las redes sociales, en corto espacio de tiempo? Si nuestro hijo tiene 7, 8 años, con 10 va a tener ya su primera red social, o con 11, o con 12, ¿no? Son niños pequeños que todavía no conocen el funcionamiento del mundo, que se enfrentan a una red enorme de información, de diferentes informaciones. O sea, es que te puedes encontrar gente que está a favor del terraplanismo y gente que te dice, pero ¿cómo vamos? La Tierra va a ser plana, ¿no? Y tú al final tomas una decisión por una cosa u otra, pero estás tomando una decisión de creerte de una cosa que es falsa o verdadera. Entonces, ¿cómo podemos a nuestros hijos darle las herramientas para que aprendan a utilizar Internet y las redes sociales de una manera lógica, normal y responsable, si a nosotros mismos nadie nos ha enseñado a utilizarlas? Sé que es una pregunta difícil, pero me gustaría que alguien me dijera su opinión. Bueno, yo si os parece, yo creo que como decía antes, pues claro, los padres tienen que comprometerse y saber un poquito de qué va esa herramienta que le van a dar a sus hijos, porque claro, ellos se enfrentan sin saber nada y con una perspectiva de la realidad totalmente diferente a la nuestra, evidentemente, a las mismas herramientas y a las mismas consecuencias. Entonces, tiene que ser muy importante que los niños entiendan que en las redes sociales no se puede hacer lo que no puedes hacer a la cara, digamos. Si tú estás en la clase del colegio o en el patio y tú no puedes ir al compañero y pegarle porque te ha parecido bien o insultarle, evidentemente eso tampoco lo puedes hacer por WhatsApp, por Facebook. Claro. Sí, aunque ahí no te esté viendo nadie. Sí, porque yo mucha creo que gente, desde ahí se puede partir. Creo que y mucha luego, gente claro, se, la responsabilidad de los padres. Sí, mucha gente que se ampara en la el que no está en la cara, ¿no? El estar escondido detrás de una pantalla. Y mucha gente se ampara en eso para verter un montón de suciedad a la red, por llamarlo de alguna manera. En fin, las cuestiones de las redes sociales, que no es nada fácil, ¿eh? Ángel, por ejemplo, tú eres una persona que ya tiene una edad, ¿eh? Joven. No me digas. Joven, pero todavía ya tiene una edad, ¿no? Pero todavía no he llegado a los 86, me faltan 6 meses o por ahí. Pues fíjate, como una persona de 85 años que ha vivido tantas cosas tan diferentes, al final ha conseguido adaptarse a un mundo totalmente diferente a lo que él... a lo que has vivido, ¿no? Con lo que te has criado. ¿Tú cómo te acercaste a las redes sociales? Bueno, pues yo me he podido acercar a las redes sociales porque no sabía ni lo que era siquiera. Porque yo me puse a hacer programas de radio y televisión sin conocer nada de lo que nuestra querida abogada Elena dice, ¿no? Es que ni idea, vamos. Pero claro, hombre, yo jamás. Pero por ejemplo, jamás en la vida nos hemos puesto a insultar a nadie ni a decir cosas que sean mentiras, sino que hemos investigado esas cosas muy gordas. Pero por ejemplo, Ángel, mundo, ¿no? De lo que nos ha contado Elena o Almudena, ¿tú conocías que Internet también se pueden hacer este tipo de prácticas? ¿Eras consciente de que estabas en un...? No. Verás, yo soy un tío muy práctico. Y entonces, para mí, el tiempo me lo consumía lo que yo hacía aquí en la radio. Aquí en la radio y en la televisión y en los medios que yo usaba, como era Confidencia en el Camarote, o digo, en Facebook, o como era YouTube, que está ahí consta todavía lo que hemos estado haciendo desde el 2003 hasta aquí. Lo que decimos, nada se borra, ¿eh? En las redes sociales. Y ahí está eso, pero... Nosotros vamos a charlar ahora con Isabel García Cardoso, que es así, te puedes ir poniendo cascos y demás porque te voy a saludar, con la delegada de turismo del Ayuntamiento de Gelves. Isabel, bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenos días. Mira, buenos días, Ángel. Buenos días. Vamos a charlar contigo ahora de otros temas, pero así para un poco, quiero incluirte en esta mesa de debate sobre las redes sociales. Por ejemplo, en el caso de tus delegaciones, incluso de todo el ayuntamiento, el acceso a las redes sociales, a poder tener otra vía de información, otro escaparate, ha sido muy beneficioso, ¿no? Mucho, Irra, muy beneficioso y muy importante. Muy importante. Es inmediato. La comunicación con el público, la difusión de una noticia es inmediata, tiempo real. Eso no lo hemos tenido hasta ahora. Lo hemos tenido con la radio, pero no visualmente. Claro. Una imagen es muy... Por ejemplo, llega muy pronto. La primera ruta, Saboreando el Río y el Mar, se ha hecho también muy activa en redes sociales. En otra ruta de la etapa se utilizó el subir fotos a nuestros perfiles, a nuestros muros, para dar promoción y demás. O sea que es una herramienta que cada vez va creciendo y se está utilizando y se le está dando más importancia. Cada vez más. De hecho, las redes sociales del ayuntamiento, como sabe, están creciendo. Tenemos una propia para el emprendimiento, para las empresas, que se llama Gelves Emprende, una dedicada al turismo de Gelves. Se acaba de inaugurar, por supuesto, la del ayuntamiento, una sobre deporte exclusivamente. Entonces ya no hace falta que consumas todo tipo de noticias, que lleva un tiempo, evidentemente, en las redes sociales, sino que encamine la información que quieres conseguir en la que quieras. Por supuesto que la ruta se ha difundido desde el minuto cero, cuando era una idea, tiene varias fases, cuando fue la noticia, la gala, el cierre, la evaluación de la misma, es muy importante. Y como herramienta, y yo tiro para mi delegación, cada uno tira para lo suyo. Como herramienta, no he nombrado, por ejemplo, la de la biblioteca, ¿no?, que se difunde todo lo relativo a la cultura, por ejemplo, mi compañera, la delegada de Cultura, Alicia Olivero. Pero yo tiro para mi delegación, y en el caso de las empresas, ellas saben, porque nosotros por mailing comunicamos todo, que tienen a su disposición esa red de Gelves Emprende para sus anuncios, sus comunicados, sus horarios, sus ofertas. A mí me encanta que hemos incluido en nuestra manera de hablar palabras que realmente, mailing, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, o cualquier, ¿no?, o banear, o cualquiera de estas, que son palabras todas tecnológicas, las hemos incluido en nuestro día a día, en nuestra manera de hablar. A veces abusamos un poquito, es verdad. Bueno, para despedir la mesa de debate, me gustaría que, si podéis, en 30 segunditos, una conclusión o un mensaje o un consejo sobre el uso de las redes sociales a nuestra audiencia, y empezamos por ti, Ángel. Bueno, yo quería decir que esto supone, el tema de las redes sociales y lo que es todo la informática, un conocimiento desproporcionado, maravilloso, pero desproporcionado al ser humano. Los niños hoy tienen móviles que tienen más información que cuando fuimos a la luna. Totalmente. Oye, ¿no te suena un poco como aquello, una cosa que yo escuché en tu programa, que eran los archivos acásicos? Es un poco internet. Bueno. Elena Fernández, conclusión, por favor. Bueno, yo fundamentalmente lo que quiero que todo el mundo entienda, que las consecuencias de lo que hacemos no son pocas, que seamos conscientes, y yo creo que sería muy bueno incluir en nuestro sistema educativo asignaturas que tengan que ver con la sociología jurídica, ya no solo en el ámbito de las redes sociales, también en la vida cotidiana, como pueden ser información para los niños y las niñas cuando con el tema acoso, con todas estas historias que sean un poquito de actualidad. Creo que es necesario, tanto en el ámbito educativo como sobre todo los padres con los niños, porque nosotros nos hemos tenido que adaptar a la vida en redes sociales conforme ha ido viniendo, pero sí que es cierto que es muy importante, como he dicho antes, la formación y la información, tanto en la familia como en el sistema educativo. Está muy bien esta propuesta que tú dices, no solo estudiar con los medios de internet, sino estudiar también internet. Almudena, compañera, conclusión. Pues nada, pues yo añado a lo que han dicho los compañeros, que con responsabilidad pues se puede disfrutar de todo, ¿no? Y sobre todo pues haría un llamamiento a que la gente, la ciudadanía, pues se ponga como asignatura pendiente el tema de la desinformación, que nos puede cambiar la vida lentamente o de repente sin que nos demos cuenta, y que hagamos pues un poquito uso responsable y acudamos pues a medios de información oficiales y, por supuesto, pues como me toca, pues una puesta en valor de lo que es el periodismo, ¿no? que también influye en las redes sociales y ha cambiado y se ha adaptado a ella. Totalmente de acuerdo, compañera. Muchísimas gracias, Elena. Compañera, muchísimas gracias. Compañero Ángel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego, adiós. Nosotros vamos a continuar, no nos vamos. Tenemos aquí a Isabel García Cardoso, delegada de Turismo del Ayuntamiento de Gelves. Que no sé si tú querías apuntar algo más, Isabel. Yo soy una fiel defensora, lo acabo de decir, de las redes sociales. Pero el otro día leí una cosa de un vecino de Gelves en su estado de WhatsApp y le hice una captura de pantalla de mi amigo Juanlu. Y él decía, lo digo como reflexión, estamos fracasando como sociedad cada vez que ignoramos una conversación o no sabemos disfrutar un instante mientras preferimos sumergirnos en una pantalla, visualizando relaciones que parecen perfectas, soñando con viajes a parajes paradisíacos y frustrarnos observando productos que jamás podremos alcanzar. ¿Queremos cambiar esto? Ahí lo dejo. Es cierto que no podemos estar solo enfocados a las redes sociales, porque algo mal estamos haciendo como sociedad. Debemos de adaptarnos, o sea, debemos de incluirlas, las redes sociales, a nuestro día a día, y sobre todo ser responsables de lo que publicamos en todo momento, hasta para un trabajo, ¿eh? Ojo, que hasta para un trabajo nos miran las redes sociales. Si tenemos unas redes sociales un poco locas, lo mismo puede ser motivo de que no nos cojan en ese puesto de trabajo. Bueno, pero nosotros con Isabel García Cardoso, delegada de Empleo, Turismo y Comercio, además de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Gelves, siempre me quedo con lo de turismo porque todo lo demás es larguísimo. Larguísimo. Tú lo has dicho. Empleo, más... Desarrollo Local, Comercio. Un poco como la duquesa de Alba, ¿no? Con muchísimos títulos. Vamos a hablar sobre esa ruta de la tapa que comentábamos antes, ¿no? Que es que se había expuesto mucho en las redes sociales y por ello además ha tenido muchísima repercusión y muchísima respuesta favorable, positiva del público y unas tapas alucinantes que, bueno, la ganadora es una maravilla, las de Nayade, yo creo que el jurado estuvo ahí entre WM Nayade y el Rincón de Manuel porque eran llamativas, es que entraban por los ojos, que las otras también, pero esas se salían, eran alucinantemente bonitas, ¿no? Yo creo que los 12 establecimientos que han participado en la ruta de esta etapa han puesto todo el empeño y han hecho y han conseguido atraer público, que sus productos sean conocidos y sobre todo participar en una actividad, oye, que ha funcionado, que yo creo que hasta se ha hecho corta, Isabel. Algunos se nos ha hecho corta porque queríamos, yo lo he conseguido, probar las 15 tapas de estos 12 establecimientos, pero sí es verdad que tenías que dedicar un tiempo, que ha sido puente, que pensábamos que íbamos a impulsar las visitas a los bares porque iba a haber mucha gente de puente y los que quedaban queríamos atraerlos hasta nuestro establecimiento, nuestro pueblo, que no se fueran, pero hemos rebasado todos los límites que nos habíamos puesto y es verdad que ha sido complicado en algunos establecimientos coger mesas, reservar mesas para seguir probando tapas. Lo más importante, los establecimientos muy contentos. Importantísimo, que yo creo que nos consolidamos por esta y otras acciones anteriores que nuestra delegación ha venido haciendo, que si quieres hoy podemos repasarla. El último día tuvimos poco tiempo para hablar. Y hoy también. Hoy también. Bueno, pues lo que nos dé tiempo, Irra. Nos consolidamos como destino gastronómico y turístico y además de ayudar al sector hostelero, le damos visibilidad en nuestro pueblo y en el exterior. Eso para nosotros es importantísimo. Y cada vez, lo que hablábamos el otro día, sube el perfil gastronómico. Unos caracoles están riquísimos, unas cabrillas, ni te digo, yo soy de las que me encanta, con tomate en salsa, el pan, el moa pan, pero sí que después podemos tener eso, podemos tener unas sardinas riquísimas, pero podemos tener unas tapas, bueno, de una elegancia y de una creatividad. Es que yo creo que es más que no está reñido, ¿no? Claro. Y además es que amplías mucho el público, pero yo puedo... A mí me puede apetecer un día salir a cenar y comerme un serranito o una tapa de ensaladilla que están riquísimas y que son muy de nosotros y que nos encanta. Sí. Pero otro día me puedo poner más exquisito y me apetecerme cualquier cosa de estas de alta cocina. Y el tenerlo en nuestro municipio, tanto una cosa como la otra, es que nos resta, al revés. Lo que haces es sumar y que establecimientos de normalmente vas a comerte un serranito y tal se atrevan a hacer una tapa para hacerla participar en una ruta de la tapa, también me parece maravilloso. O sea, chapo, es algo que es genial. Hay poco tiempo, la ruta la hemos hablado muchísimas veces, sí, y todo el éxito que ha tenido la ruta, lo contento que se ha quedado la gente. Además, hablamos con el gestor, con el dueño de WM, ¿no?, sobre esa tapa maravillosa. Pero resulta de que el plan contigo, que está ahí funcionándose, recordemos, es ese plan de la Diputación de Sevilla por la que el superávit se podía gastar en los municipios a cuestión de la crisis por el coronavirus. Bueno, pues nos sigue dando alegrías y creo que hay novedades en nuestra localidad relacionadas con el empleo y con el comercio principalmente, ¿no, Isabel? Pues sí, ayer precisamente llegó la nota de prensa que se admitía, y tengo noticias de última hora de esta mañana también. Uh-huh. Os la voy a leer tal cual, pero han llegado la resolución definitiva del plan contigo en las líneas 4 y 10, que ahora si quieres recordamos un poco, eran de la línea de empleo, emprendimiento y turismo, recordamos un poco a qué se referían, cuál fue nuestro proyecto, y también esta mañana ha llegado la resolución definitiva para nuestra localidad del plan contigo en la reactivación cultural y deportiva. Así que bueno, estamos muy, muy contentos, como anunció Diputación de Sevilla el 28 de julio. Ya se le había dado luz verde a 84 ayuntamientos para ejecutar estos programas. Nosotros seguimos con el protocolo marcado, y estamos esperando que hagan esos ingresos para ponernos en marcha. Bueno, tenemos 3 minutitos antes de que lleguen las noticias. Si quieres ir al detalle. Bueno, decirte que la línea 10 es una línea que va a consolidar el empleo. Es una línea de inversión. El total de la subvención eran 216.144, y que la línea 4 tuvo dos fases. Una primera de reactivación, esta en concreto es fomento de empleo, pero en la reactivación de turismo local, con la renovación del blog municipal de empleo, la ruta y crear otro tipo de acciones dinamizadoras de la oferta turística, pero que además esta línea tuvo un anexo y se pudo ampliar en un importe que, si no me equivoco, era un importe importante. Hay muchos papeles, es normal. Sí, porque son muchas líneas, sí, sí, sí, las que se han solicitado y van llegando todas aprobadas, poquito a poco. Se reactivó en unos 15.000 euros más. Bueno, no es mucho, pero nosotros sumamos, pero y tenemos. Pero vienen bien, Que sí, vienen bien y tanto. La primera eran 81.311,46 euros. ¿Dónde se van a dirigir ese dinero que llega por parte de la Diputación? Este en concreto, de línea 4, contempla empleo directo, empleo en el terreno turístico, porque vamos a, como tú sabes, a transformar ese edificio maravilloso. El otro día se habló en el pleno, además, a pregunta de un grupo de la oposición, qué edificio se iba a convertir en nuestra oficina de turismo, nuestra seña de identidad para el visitante y también para nosotros mismos. Y como sabéis, se anunció que iba a ser el edificio de la estación. Ah, sí que sí. Por su ubicación, por el contenido histórico que tiene en Helve. ¿Cuántos de los, no voy a decir helveños, somos todos, de los que nos hemos criado en este pueblo? Es que nos hemos criado viendo eso. Claro, hemos asistido allí a que nos pusieran las vacunas, hemos aprendido algunas a escribir a máquina allí, Sí, sí, sí, hemos hecho cursos, en fin, y ahora pues va a ser nuestra oficina de turismo, que además tiene una decoración exquisita. Y Tengo, de verdad es que tengo muy poco tiempo porque llegan las noticias, pero ¿en qué momento crees tú que se empezará a transformar ese edificio de la estación en nuestra nueva oficina de turismo? Pues yo estoy deseando irla, pero desgraciadamente no te puedo dar una fecha porque eso sí que no depende de nosotros. Sé que ya se están haciendo los ingresos por parte de Diputación, que va en orden alfabético, van entrando los pueblos, nosotros somos la G, no somos la Z. No estamos muy lejos. No estamos muy lejos. Y deseando, porque este proyecto, como sabes, viene del año pasado, se entregó en febrero, sí, sí, sí, se publicó en julio, entonces estamos trabajando muchísimo para ello. Bueno, pues a la espera de esas novedades, claro, te doy las gracias por venir este ratito por aquí por la radio para contarnos esto, que es una buena noticia. Encantada. Y de la cual nosotros nos alegramos. Isabel, muchísimas gracias a vosotros. Un beso a todos. Adiós. Llegamos a las 12 del mediodía, ahora la que los compañeros de la Onda Local nos dicen las noticias, y en un ratito voy a charlar con Joana Jiménez, oye, cosa que me hace mucha ilusión. Así que no te vayas, quédate aquí en el 88.6 FM y en www.ahoraradiogelves.com.